Muy bien, don Rodolfo, pues nuevamente le queremos agradecer el que nos haya recibido aquí en su casa. Llegamos algo tarde, pero bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado aquí platicar con usted. Y pues en otra ocasión seguramente ya nos decía que pues podemos venir y platicar de muchas cosas, muchas historias y vivencias que ha tenido por acá en este lugar y cuestiones que conoce de otra gente que le ha pasado cosas. No, pues mire, yo lo que comento es como decir, mis palabras son líricas. Yo no estoy civilizado, yo no sé leer, no sé escribir, no tuve escuela. Pero aún lo que yo he practicado en otra, como estamos hablando ahorita, cambiando de tema, ¿verdad? Bueno, me han dicho personas que yo tengo mucho conocimiento, yo sé mucho. Bueno, lo que les he platicado es porque me ha pasado personalmente a mí, ¿verdad? Claro. Pero, como decimos, yo estoy así con los ojos cerrados, porque yo no tuve escuela. Así estoy letrado, ya vi de la Biblia, ya vi de esto, vi del otro. Los casos que les he platicado es porque personalmente ha sido en mi persona, en mi juicio, en, pues como dices, en mi entero conocimiento, ¿verdad? Y eso es lo que a eso me refiero. Pero como digo yo no me puedo expresar. No sé expresarme porque pues no tengo la habilidad. Por simple hecho que yo no tuve, por así, ningún tiempo de escuela para poder decir, ya me dirigí por este libro, por este catálogo, por esto, por este, ¿cómo decía? Materias que puede uno desarrollar y practicar lo que aconteció, lo que acontece. Sobre historias que ya están de anteriormente, ¿verdad? Y eso es lo que digo yo, pues. Ay, me disculpan porque mis palabras son líricas. No, nosotros le agradecemos muchísimo el que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted y que nos comparta todo esto que nos está llenando también de conocimiento usted a nosotros en esta noche. Y pues gracias, vamos a andar ahorita todavía yo creo que un ratito por aquí porque pues así como nos dijo, sí se sienten cosas por acá en este rumbo, ¿verdad? Algo porque a mí me ha pasado, mire, que a veces me da como escalofrío, no veo nada, pero siento como que me jalan de los cabellos de repente. Digo, no, pues ese es un, es como dice, es una fantasma que anda cerca de mí, así pienso yo, ¿verdad? Y si algo reconoce, bueno, pues ustedes también pueden platicar que puede haber muertos aquí o, bueno, alguna cosa que sea, como que dice, es una extraña, ¿verdad? Así es. Y así es. Digo yo a los años que tengo, como todo el tiempo, así como me ven aquí, así estuve allá, tú eres 17 años allá, y donde anduve trabajando yo en Estados Unidos, por ejemplo, a pasar el río Bravo, yo pasaba en la noche yo vivía, bueno, pero en el río Bravo, tanto muerto que se llevó el río, pero nunca me espantaron, tuve velador en el río, cuidando un motor como unos 15 días y no hubo que me espantara. Entonces allí donde estuve, allí fue donde no nos dio un corrido, ahora vamos a tocar acá los también de los corridos que compusieron en las tragedias que pasaron. Allí en ese lugar donde estuve, allí hizo una matazón el güero Estrada que le compusieron un corrido. No lo han escuchado ustedes. Corrido muy bonito. Allí hizo una matazón. 32 fueron los muertos. Y mató ese Güero Estrada y colegas de ellos, entonces venían del otro lado ya con sus equipos, como vaya que trae cositas, y estos quisieron pasar por el río de vuelta, por donde pasaron de aquí para allá, regresaron, les planteó que traiga dinero, y allí lo mal. Y en cambio allí duré como 15 días durmiendo, los días del río, nunca me espantó nada. Y en cambio aquí sí, todo lo que platico es la verdad. Por eso yo quisiera encontrarme, ¿no? Yo no salgo ni tampoco he encontrado una persona que me descifre esa, que sea la realidad, que diga esto es así, esto es así. Por eso espántame, por eso. Pues el día brutal nadie lo ha visto. Yo soy igual de Lora, ¿verdad? Pero el muerto sí. Y lo que sí hay en rumores aquí. Y, pero como quiera yo aquí estoy, ¿no? Pues nomás que Dios me acompañe y que no vaya a haber cosas malas, porque a lo mejor me quedo muerto, ¿sí? Pues como ven. No, pues sí. Es bueno, son situaciones muy, muy difíciles que, como lo dice, pues sí, sí, es de dar miedo, ¿verdad, don Rodolfo? No, es de dar miedo. Es de dar miedo a lo que me ha pasado, amigo, que yo he visto. O sea, como les digo, miren, esa vez ahí, que los perros, estaba oscuro como ven ahorita, los perros eran buenos para los zorrillos, para tejones, animales que hallaban, me mataban. Y no, pues los perros no ladraban. Los perros no ladraban, nomás me daban vuelta y no se despegaban de mí. Y pues, llegaba a la casa y caí privado. Al momento dije mi señora que caí. Pues, ya, pero ya me quería regañar, pues, ¿para qué te emborrachaste? Y si no, estaba borracho. Mira, si yo estoy bueno, ¿no? Estoy ni crudo. Pues, ¿cómo llegaste? Y caí desparejito, nomás tronaste. Viniendo yo, pues, como y aquí donde está el alambre que quitaron. Estaba volteado yo a ver, hombre, que mira. Porque nomás llegué a la... adentro, donde me iba a acostar. Y caí que no me di cuenta. Es una cosa rara, es una cosa de ponerse uno a pensar. ¿En qué consiste? ¿Por qué es eso? Yo lo que digo que el diablo me venía siguiendo. Y ahora sí que, como platican, yo no sé qué, pero dicen que es una palabra que los hipnotizan con un líquido. Muchas personas están como un refresco y se pierden casi al momento. Pero pues yo, ni borracho ni nada. Y caí privado. Es que pues es la realidad lo que les platico. Muy bien, don Rodolfo. Sí. Pues vamos a seguir por aquí un ratito. Muchas gracias nuevamente por platicar con nosotros y contarnos todas esas vivencias que ha tenido. Si ustedes, como que dice, están de acuerdo a lo que yo les platique, porque no son mentiras. Es positivo. No estoy urdiendo como hay muchas personas que están comentando cosas que de plano ni, pues nomás se la están urdiendo, se la están inventando, y nada es cierto. No, lo que yo platico es positivo, no es negativo, para decir estoy echando mentiras. Y ya digo, así, de todas maneras yo estoy aquí, y nada menos que antier, ayer, como estaba diciendo, pues que me cayó un piedrazo ahí en mi casita, pero pues que mi señor estaba en el pozo, le dije, oíste ese golpe, ese fue un piedrazo, le dije, ¿quién avienta piedras y para ir por un monte? O sea, ¿qué espantan? Pero no, ¿para qué voy a decir? No he visto yo bultos así, que diga yo, ser muerto. Ahora, ¿cómo hacemos? Una ocasión, allá en donde vivía yo antes de que yo estuviera por acá, fuera de mi casa. Una persona que muy llegada a la iglesia, de ahí se desprendió la llorona. Si un día vienen y gustan, vamos a su pobre casa allá, allá. Unas personas muy allegadas a la iglesia. Pues de la casa de esas personas, de ahí voló la llorona. Más bien, qué feo se oye. Qué rebuzna un macho, una mula. Se desprendió como acá, y fue acá y como casi como a 150 metros. Pero en un instante cayó allá, pero feo que seguía. Y que se ponen los perros a aullar. Huyeron todos los perros del rancho porque se oyó espantoso. Era más o menos como 12, 1 de la mañana. Y de esa vez que yo oí, nadie me platicó, siendo en el centro del rancho. Y nadie me comentó, oye, oíste es el diablo, oíste la llorona. Que aquí lloró. Nadie me comentó eso. Pero, no hombre, yo cuando oí ese como rebuzneo de un macho, nomás, sí, me puse con miedo, me puse a temblar, una cosa exagerada de dar miedo. Así de que, ¿cómo? Yo lo que les platico es efectivamente la enfermedad, pero no sé en qué consiste. ¿En qué sentido está esas perturbaciones? La mera verdad. Y ya digo, no hombre, muchas cosas que yo veo. Y todavía me quedan en otra ocasión, sí. Pues echar una platiquita otra vez. Muy bien. No, pues sí, don Rodolfo, seguramente que lo estaremos visitando nuevamente. Y muchas gracias, la verdad es que fue una suerte encontrarlo. Y que nos haya recibido, como le decía hace un ratito. No, aquí está su pobre casa, con confianza, que guste. Como dijera, yo también les hago una pregunta. ¿No han conversado por ahí con otra persona que les dé la... Pues que les seque las pláticas como yo le estoy diciendo, ¿verdad? No se han... Pues hay mucha gente que tiene muchas historias y que pues nos ha platicado situaciones así, pero la verdad ahorita se lo decía al público que nos estaba escuchando, pues que fue una plática que tuvimos con usted pues muy buena, muy agradable, a pesar de lo que se estaba platicando, ¿verdad? Que eran cosas que son de miedo, don Rodolfo, pero son cosas que bueno, pues también nos dan pues algo de conocimiento a nosotros, y sobre todo, claro que sí, sobre todo haciendo este tipo de programas que andamos buscando y darse cuenta lo que acontece entre la humanidad, piensa. ¿Sí? Porque esto es cuestión de entre nosotros. Por parte de Dios, nuestro Señor, sucede eso, porque Él sabe cómo vivimos, ¿verdad? Pero, pues decir, esto existe entre nosotros, los humanos, en esta vida en que Dios nos tiene aquí. Es lo que yo me refiero. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir de los acontecimientos, de las revoluciones que hubo, de las guerras civiles aquí en México, y de todos los, ¿cómo se dijera?, de Pancho Villa, de todos los que anduvieron en esa revolución. Esa ya es otra historia, ese es otro modo de, ¿cómo decir?, de pensar en qué sucedió, pero eso se cuenta, se platica por lo que ellos anduvieron por la mera verdad, haciendo abusos, abusando de las personas, de todo. Pero no, este es otro tema. De como ustedes que necesitan saber eso, como dice, seamos vos. Pues yo les platico, ya les platiqué cómo será, pero ha acontecido en mi persona. Sí, así. Bueno, pues muchas gracias, don Rodolfo. Sí. Nuevamente le saludo y vamos a andar por aquí unos minutitos más en lo que despedimos prácticamente el programa que tenemos por ahí en radio, y pues vamos a ver qué pasa, qué vemos, qué sentimos, y ya le estaremos diciendo también a usted si sentimos algo por acá en estos rumbos en los que pues ya nos dijo. Acabo de tener lámparas, váyanse aquí, montan mis vacas, ahí va el caminito, a ver qué presienten ustedes. Pues vamos para allá entonces. Porque el niño está ahí así, a esa división. Está seguro. Me lo aterraron. A ver qué presienten ustedes. Porque ustedes, ahora sí, yo les voy a decir, así como que ustedes traen un imán. Como si fuera un imán, ¿verdad? Me supongo que ustedes presienten algo. Dense una vueltecita para allá. Sí. Vamos a darnos una vueltecita para allá, don Rodolfo. Aquí que me sigan mis compañeros, allá en cabina nos siguen escuchando, ¿verdad? Así es, José, todavía lo sigo escuchando, de hecho ya me encuentro. Claro que sí, don Rodolfo, ahorita nos están escuchando todavía. Sí nos escuchan todavía en cabina, ¿verdad? Así es, José, de hecho te comento, ya me encuentro ahora sí completamente solo aquí en las instalaciones de Radio San Miguel. Ya ahorita mi compañero ya se fue y bueno, pues perdón, Mariana ya se retiró. ¿Qué pasó, Luis? Te comentaba que ya estoy aquí completamente solo. Nuestra compañera Mariana ya se retiró hace un momento y yo tengo más o menos como 15 a 20 minutos escuchando todas las historias de nuestro amigo. Muy bien, Luis, pues ya en un momentito más ya estamos también por retirarnos, nada más hacemos un pequeño recorrido para ver qué sentimos. Ya nos estaremos despidiendo unos minutitos más, yo creo que todavía alcanzamos. Claro que sí. Okay, bueno, pues ahorita seguramente escuchaban a don Rodolfo que nos decía que siguiéramos por aquí el camino ahí con las lámparas, que es un lugar donde hace un momento estábamos cerca de él, que pues nos dice ahí pues está enterrado un niño, y pues vamos a ver qué podemos encontrar, sentir, tal vez ver. Sí. Pues vamos caminando. El lugar, pues se siente la vibra. Algo tenebroso, les describo un poco. Hay algunos animales que, bueno, pues son parte de aquí de su pequeña granja que tiene don Rodolfo. Y pues el frío es lo que se siente mucho en este momento, y sobre todo en esta zona. Ya bajar la temperatura en esta área porque nos vamos acercando a los rezos. En el lugar, vamos a tratar de darle la red esperándolo. Pues vamos a tratar de hacer esto. Ya saben que viene por aquí nuestro guía. Aquí, precisamente donde estamos parados, la temperatura se siente heladísimo. O sea, se siente muy, muy frío. Aquí, en este punto. Pero heladísimo. Sí, se siente realmente muy, muy frío. Pero es drástico el cambio de unos pasos que dimos. Ahorita nos movemos un poco y pues la verdad es que si cambia es muy raro, es difícil de explicar la sensación, algo escalofriante también. Me gustaría, por aquí nos acompaña esta noche Saúl. Saúl, ¿cómo sentiste en este momento pues el lugar donde estamos. Pues se siente un cambio muy drástico de temperatura. De hecho, entre más vamos avanzando, más frío se va sintiendo. Y lo que se escucha, cuando vayamos avanzando, se va a sentir más el frío. Por allá creo que ya... Sí, por allá nuestro guía nos está indicando algo. Vamos a checar rápidamente qué es lo que alcanzó a presenciar, a sentir. Estamos llegando a un lugar donde se encuentra pues un bebedero para sus animales, las vacas que encontramos por aquí. Vemos un caminito muy muy estrecho, que pues llama la atención, ¿no? Posiblemente aquí este es lo que dice, lo que estaba comentando el señor, es donde está apoderado el demonio. Porque mira, si te das cuenta, aquí el como bruma que hay aquí se hace como remolino. Mira, puede aquí manifestarse en esa área, es porque bajó mucho más la temperatura ahorita, pero muchísimo, muchísimo. Digo, puede ser aquí este lugar que esté encantado, pero vamos a ver ahorita. Llamar el lugar encantado, ¿a qué nos referimos? A que está apoderado el demonio de él. Muy bien. Bueno, pues sí es un lugar enigmático. Tan solo de la energía, o sea, no se puede mover así bien la boca. Sí. Por el cambio de la temperatura y por la energía que se siente. Sí, en este momento, pues parte de los nervios, de la adrenalina y el frío, pues la verdad es que al menos yo estoy temblando por aquí. Aunque estamos caminando, bueno, pues sí, sí se siente ese cambio que es muy, muy raro en el clima. Y bueno, pues el lugar impone también muchísimo en este momento. Bueno, por aquí nuestro guía acaba de encontrar un agujero en la tierra. ¿Qué podría ser? Pues aquí se ve como que removieron la tierra, posiblemente aquí estén los restos que estaba comentando el señor. Aquí ya se está improvisando todo. Y está entre más que los vamos a profundizando, siente más. Y vamos a ver qué es lo que quiere ese ser, ¿verdad? Que quedó aquí atrapado. Muy bien. ¿Cómo sienten, compañeros? Pues, como mencionaron hace un momento, la temperatura baja drásticamente entre más nos acercamos. Y algunos ruidos extraños para la hora de la noche que es y para el lugar en el que estamos. Sí, así es. Mientras platicábamos también con don Rodolfo, pudimos tener esa sensación o escuchar algunas cosas, el movimiento de ramas, algunos ruidos que, bueno, pues no eran muy muy comunes escucharlos a estas horas. Y bueno, pues un lugar donde creo que vamos a llevar una buena experiencia desde la plática que tuvimos. ¿Qué pasó? Dije, escuchas como el sonido como de un lamento, pero no es humano, como si fuera un animal. Estamos en un camino, es una pequeña brecha que en este momento pues nuestro guía alcanzó a percibir algún sonido. El que nos menciona se escucha no un sonido humano, sino más bien como un sonido de un animal. En este momento caminamos por la brecha, que es muy muy angosta, está rodeada de algunos árboles, algunos mezquites muy pequeños que nos cubren, ¿Qué pasó? De repente en ese me quité, como que alguien estaba arriba. En la presencia de la persona, porque estuve caminando por atrás y yo sentí que me empujaron. Estaba arriba en el mezquite como si estuviera jugando. Y de ahorita le eché una luz y no me veo. Vamos a ver. Vamos a caminar un poco más hacia adelante de este mezquite que nos mencionan. Nuestros compañeros por acá se escuchan algunos ruidos. Aquí hay algo. Aquí dentro de los árboles se escucha algo como si atrás de nosotros nuevamente. Y ahora al otro lado pareciera como si estuviéramos rodeados. No sabemos qué sea. Realmente nada más se escucha como alrededor de nosotros, entre los árboles, entre la maleza, algunos ruidos, como si alguien se acercara, se caminaran ahí a un lado de nosotros. Vamos a apagar nuestras lámparas. Nos comenta el guía, esperando tal vez si se manifestara algo.